Llévame a la playa, llévame a bailar, cerquita del agua, vamos a gozar. Llévame a la playa, llévame a bailar, cerquita del agua, vamos a gozar. Con la luna llena y la brisa del mar, el merequetengue es felicidad. Con la luna llena y la brisa del mar, el merequetengue es felicidad. Hay espuma de mar en tus ojos, hay caricia de brisa en tus labios, y al compás de las olas tu cuerpo en la playa amanece bailando. Hay espuma de mar en tus ojos, hay caricia de brisa en tus labios, y al compás de las olas tu cuerpo en la playa amanece bailando. Bailando el merequetengue. Con la luna llena y la brisa del mar, el merequetengue es felicidad. Con la luna llena y la brisa del mar, el merequetengue es felicidad. El merequetengue ya va a comenzar. El merequetengue, vamos a bailar. El merequetengue, cerquita del mar. El merequetengue, es felicidad. El merequetengue, ya va a comenzar. El merequetengue, vamos a bailar.